En esta ocasión, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas quiere compartir con ustedes parte del pronunciamiento de la Red por la Paz. El pasado 27 de febrero, como organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz, brindamos nuestra solidaridad con los 9 indígenas celtales de San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña, detenidos desde el 3 de febrero, y sus familiares en una visita penal en Catazaja. Nuestra solidaridad con los 10 detenidos, uno de ellos un menor de edad, por lo tanto se encuentra en otra centro de detención, y pues mostramos nuestro rechazo frente a la nueva ola de violencia que prevalece en el estado. En este contexto de deterioro vemos con preocupación la falta de voluntad y capacidad del gobierno del estado para intervenir en los conflictos existentes, evitando abordarlos o bien buscando soluciones a corto plazo, y de no lograrse recurriendo a la represión en contra de los grupos contrarios a su política. Los recientes conflictos en el ejido de San Sebastián Bachajón y en la comunidad de Mitzitón son una expresión más de esta conflictividad social. Ambos conflictos han crecido en violencia y polarización de los grupos, al grado que una solución dialogada y pacífica se hace cada día más urgente para que no se llegue a un grado de confrontación que haga imposible la solución. Las consecuencias son terribles: un muerto en Bachajón, varios heridos y 10 presos políticos de la otra campaña. Los grupos en conflicto, en el caso de San Sebastián Bachajón, habían establecido mecanismos de diálogo para construir en conjunto soluciones que garantizaran la unidad del ejido, así como el control de los recursos naturales para beneficio de sus pobladores. Sin embargo, se suspendió esta vía negociada con la acción unilateral respaldada por el gobierno del estado para ocupar por la fuerza una caseta de cobro, reprimir las partes en el conflicto y condicionar la liberación de presos a la aceptación de las condiciones impuestas por el gobierno. En vez de privilegiar el diálogo, el gobierno del estado intervino reprimiendo y terminó administrando el conflicto, tomando el control definitivo de la zona. Este método de administración del conflicto ya se utilizó en los años 90 por los gobiernos de Ruiz Ferro y Albores Guillén en las regiones norte y altos del estado de Chiapas. El resultado de esta estrategia política fue el de un alto número de muertos, desapariciones, miles de desplazados y, sobre todo, la destrucción del tejido social. Repetir esta manera de actuar, en la cual primero se alienta la confrontación entre pobladores y posteriormente ingresa la fuerza pública para contenerla, es un grave error en este tiempo de creciente violencia en el país. Las organizaciones de la Red por la Paz consideran que este pues no es el único conflicto agrario o de explotación de los recursos naturales en la región, en lo cual los pobladores no han logrado un acuerdo sobre la distribución de la tierra. No todos los pobladores de la región están dispuestos a permitir que la tierra sea una mercancía para los inversionistas. Las 10 organizaciones chiapanecas que integran la Red por la Paz es EDUPAZ, DESMI, Coreco, Enlace CC, Serapaz, CDMECH, CEDIAC, el Fray Pedro Lorenzo de la Nada y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Quisimos compartir esta parte, esta palabra de la Red por la Paz, pues que consideramos que es fundamental visibilizar que en estos tiempos el estado está creando un sinnúmero de conflictos para poder hacerse del territorio.